buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy, jueves 11 de junio de 2015. Recordamos que la ventana llega a ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randolph Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles, Luigi Loyo. Esos ojitos sonrientes, caracha. Y me le uno a Luyer. Muchos aplausos, besos, abrazos, buenas vibras, bendiciones y apapachos para todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas. Esta servidora Enza García aquí con Luyer. Vamos a pasar dos horas que esperamos que sean de mucho provecho y sobre todo un buen rato. Abrimos con Soneros del Pueblo, Cuando la Patria Me Llama. La patria nos está llamando, señores. Como dicen por ahí, como es que dice el refrán, cuando el clarín de la patria suena, hasta el llanto del niño se calla. No, el llanto del niño o el llanto de la madre calla, algo así. Ahí vamos. Ahí vamos echando para adelante y tenemos apoyo, tenemos el respaldo internacional para seguir adelante con nuestra revolución bolivariana, aunque las transnacionales de la información nos quieran hacer creer lo contrario, nos quieran hacer creer que estamos aislados, nos quieren hacer creer que estamos, que somos, y que un país forajido, no, somos un país lleno de recursos naturales, somos un país digno, somos un país con un potencial humano increíble y por eso es que nos quieren echar la garra encima. Abajo cadenas, en cadenas no quiero estar, y eso es precisamente para las pretensiones imperiales, para las pretensiones de la ultraderecha, que es la que controla la economía del mundo. Vemos como ahora en junio se va a reunir el Club de Bilderberg en Austria. Y fíjense ustedes, ¿no? Por España. ¿Quiénes son los invitados por España? Invitan a José Luis Cebrián, que es el presidente del grupo Prisa. Es decir, lo que el mayor conglomerado de periódicos y editoriales en toda América Latina. Aparte de España, esos son los dueños del país. Por el otro lado, la hija de la heredera de Botín, ¿no? Que es la dueña del grupo Santander. Ellos todavía como están sangrando por la herida de que el Banco de Venezuela dejó de ser el grupo Santander y es venezolano. Y otra, y perdón, el Banco de Venezuela, quiero decir. Y el otro, que esto ya sabemos a quién le está levantando la mano la derecha. Como el PP en España está tan desprestigiado, y para frenar el avance de Podemos y de Ciudadanos y de organizaciones de izquierda, pues quieren hacerle creer al pueblo español que va a venir un gobierno más moderado, un gobierno socialdemócrata. Resulta que invitaron al secretario general del PSOE, que de hecho los analistas lo llaman el invitado sorpresa, porque no se esperaban por el tipo, nada, un secretario general del PSOE, un tipo de 42, 41, 42 años, bastante joven, que no es de familia de dinero, ni es dueño de un gran consorcio, pero está invitado a la reunión del Club de Bilderberg. ¿Eso qué significa? Que el capital está apostando a un gobierno del PSOE en España que vendría siendo más de lo mismo. Porque un partido socialista obrero español, entre comillas, que sea invitado a estar con los poderosos del mundo, los que manejan la política mundial y la economía mundial, eso da muy mala espina. Pero bueno, vayamos a lo... Seguimos en suelo europeo. Recordemos que el desarrollo de esta cumbre CELAC Unión Europea, y el presidente Nicolás Maduro agradeció el respaldo de 60 países en esta cumbre CELAC Unión Europea contra el decreto de Obama. Nicolás Maduro agradeció este miércoles el respaldo que ofrecieron los 27 países de la Unión Europea y los 33 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, quienes en la segunda cumbre que reúne ambas organizaciones en Bruselas, en Bélgica, dedicaron un párrafo en el documento oficial a favor de la derogación del decreto de Estados Unidos que señala a Venezuela como una amenaza. Maduro también convocó a todos los movimientos sociales y artísticos del país para un gran toque de tambor este 24 de junio, día que se trasladarán los restos de Pedro Camejo, el Negro Primero, al Panteón Nacional. ¡Que retumbe el tambor hasta el cielo! Vamos a recibir entamborados al Negro Primero y lo vamos a llevar donde tiene que estar. Señaló que Camejo cumplió simbólicamente una profecía emitida por Bolívar en la Carta de Jamaica en 1815, 15. Su primera lanza llegó a Carabobo, cumplió la profecía de Bolívar y le dio la victoria a la patria, dijo el presidente Maduro. Durante su reunión con los gobernadores y alcaldes bolivarianos, el mandatario señaló que estuvo escuchando el discurso que hiciera en representación de Venezuela el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza, intervención que calificó de histórica. Maduro agradeció a todos los países de la Unión Europea y de la CELAC que aprobaron un párrafo de solidaridad con Venezuela de manera unánime. Asimismo, extendió el presidente Maduro sus felicitaciones al jefe de Estado ecuatoriano Rafael Correa por las contundentes palabras emitidas durante su intervención en la cumbre. Me hubiera gustado estar allá para disfrutar del discurso histórico del presidente Rafael Correa, quien como líder bolivariano, como hijo de nuestra América, trazó la ruta para los próximos 20 y 30 años de lo que debe ser nuestra América y su relación con Europa. Indicó que su homólogo ecuatoriano planteó ejes vitales para construir la equidad, superar la pobreza, los modelos neoliberales, garantizar el ingreso digno. Fue un discurso histórico. Extendemos la más grande felicitación al presidente Correa. Su discurso distinguió esta cumbre. También es bueno destacar, ¿no?, la presencia, la postura de Evo Morales. Les recomiendo una entrevista que le hicieron en Russia Today al presidente de Bolivia, Evo Morales, que dijo algo muy contundente y muy cierto. En América Latina hay muchos más inmigrantes europeos que inmigrantes latinoamericanos hay en Europa. Y nosotros no los expulsamos. ¡Uy, qué gancho al hígado!, ¿no? Allí en la vieja Europa. Bueno, también tenemos cosas que comentarles de esta reunión con los gobernadores y alcaldes bolivarianos. Una de ellas es que el presidente Maduro designó equipos especiales para fortalecer los planes sociales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó la noche de este miércoles dos equipos especiales de coordinación conformados por gobernadores y alcaldes revolucionarios, quienes harán una revisión de todos los planes sociales para su fortalecimiento. Hemos conformado dos equipos de trabajo para organizar un conjunto de sesiones de activación, de revisión de los planes del gobierno nacional, misiones, grandes misiones de vialidad, de obras públicas, de viviendas, de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, todos los planes de educación, de salud, de generación de empleo, todos los planes de atención de la estabilidad laboral, detalló el jefe de Estado, quien informó que el primer equipo de trabajo activado desde este miércoles, denominado G5, será el coordinador de la Asociación de Gobernadores Bolivarianos, conformado por, activado por el gobernador de Anzoátegui, Aristóbulo Isturiz de Aragua, Tarek El Aissami del Táchira, José Gregorio Vielma Mora de Falcón, Estela Lugo y portuguesa Wilmar Castro Soteldo. Anunció que la próxima semana se realizarán jornadas de trabajo para tomar decisiones en función de la evaluación de los diferentes programas, actualizar proyectos y recursos. La segunda coordinación, que es el G9, se encuentra integrada por la Asociación de Alcaldes y Alcaldesas Bolivarianos, al frente de David Velázquez de Cumaná, Estado Sucre, Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, Francisco Garcés por el municipio Guaycaipuro, Anel Miranda, Aníbal Chávez Frías del municipio Alberto Arbelo Torrealba, en Barinas, Rodolfo Sanz de Guarenas, Estado Miranda, Luis Caldera del municipio Mara, en Zulia, Carlos Alcalá Cordones, alcalde de Embargas, y Pedro Bastidas de Maracay, en el estado Aragua. Estos 9 compañeros están encargados de hacer articulación comunicacional, organizativa, de consulta con todos los alcaldes de la Asociación Bolivariana de Alcaldes y Alcaldesas de la Patria y darle mayor velocidad, aceleración, dinamismo a todos los procesos de consulta, aprobación de recursos, explicó el presidente Maduro, ¿verdad? Por otro lado, las gobernaciones y alcaldías recibirán 25.000 millones de bolívares provenientes de la recaudación tributaria. Es decir, estos no son recursos del petróleo, estos son impuestos recabados por el CENIAT, porque los venezolanos y las venezolanas, no solamente los que hemos subido nuestra calidad de vida, por lo tanto somos más las personas que pagamos impuestos, sino también vemos cómo se ha despertado una cultura tributaria. Antes la defraudación de impuestos era una cosa impresionante, ¿no? Recuerdo a una persona que declaraba a su mascota como si fuera su hijo, para que eso le dedujera cargas impositivas, ¿no? Ponía a su mascota como si fuera su hijo para deducir cargas impositivas. Eso ya no ocurre. Eso ya no ocurre, los venezolanos y venezolanas, la gran mayoría de nosotros estamos declarando, pagando nuestros impuestos y vemos cómo eso se traduce en fondos para ser inyectados, ¿verdad?, en inversión social. Eso también tiene que ver Recordemos que una de las medidas que tomó el presidente Nicolás Maduro a finales del año pasado, previendo, ¿no?, ya en vista de la caída del precio del barril de petróleo, una de las medidas del presidente Nicolás Maduro fue, además del impuesto al lujo, que bueno, que todo, que ahí están, porque aquí los que son ricos, los que se enriquecieron en estos 16 años, señores, eso la crisis no les pega y se siguen comprando sus carros de lujo y sus lanchas y sus bromas, ¿no? Bueno, está el impuesto al lujo, está el aumento del impuesto al tabaco y el aumento del impuesto a las bebidas alcohólicas, que son artículos suntuarios. Lo de las bebidas alcohólicas, para que no digan, ¡ay, qué horror, que entonces la cervecita! Eso no aplica a la cerveza. Pero el resto de las bebidas alcohólicas, sí. Entonces, bueno, sencillamente se carga, se aumentan los impuestos en cosas que no son vitales. Es más, bueno, con el cuento de los impuestos a las bebidas alcohólicas y de paso de lo caras que están, pues mejor para nosotros porque llevamos una vida mucho más sana. Lo mismo pasa con el tabaco, ¿no? Bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este miércoles el primer tramo de recursos obtenidos a través de la recaudación de impuestos realizada por el CENIAT a los gobernadores y alcaldías de todo el país por un monto de más de 25 mil millones de bolívares. La recaudación del CENIAT está produciendo excelentes récords en el país y con las reformas de ley que hicimos, con la habilitante que la Asamblea Nacional me dio el año pasado, es posible hacer la entrega de esta primera parte de los impuestos recaudados. Los recursos serán divididos entre 20.505 millones para las gobernaciones, mientras que 5.126 millones irán a las alcaldías del país. Dicho monto será sumado a los recursos asignados a través del Consejo Federal de Gobierno, el situado constitucional y los proyectos presentados al Ejecutivo Nacional. Así que bueno, por otro lado, ¿no? Bueno, está esto de la CELAC, pero vamos a ver que a cerrar lo que son las informaciones que tienen que ver con la parte nacional. Bueno, ya lo que fue el Consejo de Ministros, ya hemos dicho lo básico. Con respecto a la CELAC, pues el acuerdo final de la segunda cumbre Unión Europea-CELAC apunta al refuerzo de la cooperación entre ambos bloques. Los líderes de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños han iniciado la segunda jornada de su cumbre de dos días y hoy incluirá un debate sobre el panorama político internacional y las cuestiones vinculadas al desarrollo. Este jueves aprobaron la llamada Declaración de Bruselas, un texto común que finalmente incluye una referencia a la situación de Venezuela y las relaciones entre los 28 y Cuba, ¿no? Que una de las cosas que se estuvo solicitando en esta cumbre es el levantamiento del bloqueo económico a nuestros hermanos cubanos, ¿no? Los representantes de ambas regiones negociaron intensamente en los últimos días para poder aprobar el texto, un documento de 50 páginas que hace mención a un amplio conjunto de materias en los que se requiere, los que se quiere reforzar la cooperación entre los dos bloques. La canciller alemana Angela Merkel, ¡Heil Angela!, dijo hoy a su llegada a la reunión que es una cumbre interesante que ofrece la oportunidad de conversar con muchos, pero no realizar. Ella está clara a quienes obedece. Ella está clara cuáles son los intereses que obedece, que son totalmente incompatibles con el desarrollo y el bienestar de los pueblos. Vamos a tenerlo claro, ¿no? Y subrayó que América Latina y el Caribe son una región con la que compartimos muchos valores que se desarrolla económicamente. Sí, sobre todo comparten valores con Beatriz de Majo, ¿no? Beatriz de Majo, Leopoldito y esta gente. He podido ver que hay interés en unas buenas relaciones con Europa por parte de Latinoamérica, añadió Angela Merkel. Bueno, en uno de los temas que van a tocar, que están examinando, es la lucha contra el cambio climático y las drogas. Bueno, con el cambio climático no van a hacer un carrizo, por lo menos si es por la Unión Europea no van a hacer un carrizo. Y con respecto a las drogas, cuidado, se meten bajo la bandera yanqui, que bueno, como hay que combatir el narcotráfico, vamos a llenar de bases militares de la OTAN en Europa y de Estados Unidos en América Latina para meternos, ¿no?, pisarnos con la bota utilizando el narcotráfico como excusa. Ya eso lo hemos vivido en nuestra América. Una de las cosas también que de las que habló el presidente Nicolás Maduro ayer fue la denuncia de planes de la derecha para generar caos en el sector transporte. Recordemos que el golpe de Estado, la desestabilización, pero el golpe de Estado contra Salvador Allende comenzó precisamente con el colapso, con el paro del transporte. paros de los transportistas que llevaban los alimentos a las diferentes ciudades, paro de transporte colectivo, pues bueno, ya les estábamos diciendo que estaban sonando las sirenas de llamados a paro de transporte. Lo hemos visto aquí en Caracas, por lo menos, municipio Libertador, lo he visto en muy pocas camionetas, esto de no tenemos repuestos, no tenemos seguridad, no tenemos, ya como que calentando el ambiente para un llamado a paro. No sé cómo será en el transporte público en el estado Miranda, pero Libertador eran muy pocas camionetas. No, pero podemos decir que Libertador, gran parte de las líneas son líneas patriotas. No hay tanto control del sindicato ADECO. Pero bueno, han querido meterse por allí y el gobierno nacional pues les ha picado adelante. Porque no desconoce que hay problemas con los repuestos, no lo desconoce. Y es más, ha hecho un montón de convenios con el sector transporte para lo que son las proveedurías, para lo que son los subsidios, y eso la mayoría del gremio transportista lo tiene claro. Bueno, ¿qué dijo el presidente Nicolás Maduro con sus denuncias? Que bueno, que hay un plan de sectores vinculados a la derecha extremista para llenar de dolor al sector transporte, para tratar de generar algún tipo de caos. En ese sentido, el presidente hizo un llamado al pueblo venezolano para el combate de los bandidos dirigidos por un plan del paramilitarismo colombiano contra los transportistas del país. Aquí tienen un gobierno que es su gobierno, el gobierno del pueblo. Hacemos todo lo posible para que la misión transporte continúe la gran revolución del transporte que ya hemos iniciado. También pidió la máxima coordinación con los cuerpos de seguridad del Estado venezolano para que unamos mayor esfuerzo a fin de combatir esta nueva arremetida que busca desestabilizar al pueblo y al gobierno chavista. Esto tiene que ver con ataques a las unidades de transporte. Bueno, los que utilizamos el transporte, lo que hemos visto o lo que hemos padecido o hemos vivido, además de la presencia de los matraqueros, que uno tiene que pagar una vacuna, uno le tiene que pagar al matraquero para que no te robe. Dice, bueno, mejor darle 20 bolos a que se lleve el celular y la cartera y todo lo que tengo. Y que una de las cosas que ocurre es que los matraqueros o los que se suben a asaltar camionetas, que eso también lo hemos vivido casi todos los que somos peatones, despluman a los pasajeros, pero a los transportistas no los tocan. Hay transportistas que son valientes, y eso se les reconoce que son valientes, que los mandan a bajar o les cierran la puerta de la unidad, pero lamentablemente no son la mayoría. Hay muchos que lo hacen, pero la mayoría no tienen esa valentía. También ocurre que hay camionetas que están en tan mal estado que no cierran las puertas, porque es que las puertas no cierran. Las tienen que forzar y las tienen que amarrar con un mecate, porque eso también se ve. Bueno, señaló el presidente Nicolás Maduro que en un periodo corto de casi 10 días han asesinado con métodos de sicariato a 4 taxistas. De la noche a la mañana surgen estos sicarios para tratar de embochinchar por el dolor a un sector clave de la sociedad venezolana, quien vive siendo atendido, recibiendo el apoyo y el respaldo del gobierno revolucionario. Bueno, fíjense ustedes, cuando hablamos que el gobierno ha estado picando adelante, que por un lado, ¿verdad?, el próximo martes se definirá un proceso para venta controlada de repuestos para transporte público. El próximo martes el gobierno nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre, se reunirá con los transportistas venezolanos para definir el proceso para la venta controlada de repuestos para el transporte público. Esto lo anunció Jaime El Trudy, el ministro del Transporte, quien apuntó que el gobierno venezolano selló el compromiso con los empresarios chinos para la importación de 500,000 de baterías, igual número de cauchos, además de otros repuestos para vehículos, con una inversión de 181 millones de dólares del Fondo Chino Venezolano, los cuales serán comercializados en las proveedurías del transporte. Recordó el ministro que las empresas automotrices venezolanas participarán en la próxima subasta para la adquisición de divisas para importar los insumos necesarios para la producción de repuestos en el país. 60% de los repuestos que cubren la demanda nacional se produce en Venezuela, sin embargo, 80% depende de insumos importados. En este sentido, adelantó que se revisan proyectos para la instalación de una fábrica de baterías, así como otras iniciativas productivas nacionales que sirvan para cubrir la demanda de repuestos en el país. Asimismo, el titular de transporte informó que el próximo viernes, mañana, saldrá publicada la primera lista de trabajadores del volante que serán incluidos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales como nuevos pensionados. Son un total de 3.715 transportistas los primeros en recibir este beneficio. Y la meta es otorgar 40,000 pensiones este año. Por otro lado,

10:34 minutos, regresamos a la ventana, escuchamos a Ana Tijoux y el tema Vengo. Y bueno, y no podemos dejar pasar un minuto más sin felicitar a nuestros compañeros y amigos Nadesco Landaeta, Randall Borges, y bueno, pon ahí aplausos, José Gregorio Sánchez, José Ángel Lanz. Todos trabajadores, menos Nadesca, que es extrabajadora de Alba Ciudad, que fueron premiados con el premio Aníbal Nasoa 2015 del Movimiento Periodismo Necesario. Trabajadores de Alba Ciudad y Todos Adentro, ganadores del premio Aníbal Nasoa 2015. Un abrazo gigantesco para todos. Estoy orgullosísima de mis compas. Sigan adelante. Lo bueno, desde aquí un abrazo bien sincero. El Movimiento Periodismo Necesario dio a conocer este miércoles a los ganadores del premio Aníbal Nasoa, certamen que desde hace 6 años reconoce el talento de profesionales de la comunicación social, comunicadores alternativos, comunitarios, estudiantes, así como grafiteros, humoristas, artistas plásticos y profesores de otras áreas. El trabajo Patrimonios Culturales de Venezuela, El Joropo, que lo pueden descargar en nuestra página web, fue realizado por Nadesca Landaeta y Randall Borges para la emisora Alba Ciudad, obtuvo el premio en categoría Periodismo Cultural, mientras que la fotógrafa Mayrín Moreno Macías, del semanario Todas Adentro, obtuvo el premio en la categoría Fotoperiodismo Impreso. José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez, de Radar 96, fueron premiados por sus programas A Casa Llena y Todo un Lujo, de la emisora Oye Ven. Gypsy Gastelo, ¡Gypsy, felicidades! Nuestra querida Gypsy, Larisa Costas, los canales Telesur y Conciencia TV, Los Impresos, Ciudad Maracay y Cacerola Solitaria, y el músico Leonel Ruiz, también fueron reconocidos. Un abrazo y muchísimos éxitos para todos y todas ellos y ellas. Bueno, señores, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta, y tenemos la primera llamada. Buenos días. Aló, buenos días, Enzo, soy yo, Coromoto. Hola, Coromoto, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Tratando de comunicarme, pero wow, cómo cuesta. No, ay, pero bueno, pero se logra, bueno, se logra. Es positivo. Sí, señor. Mira, Enzo, mi observación es la siguiente con respecto a lo que está pasando con los productos. Uh-huh. Mira, hay un atún hecho en Venezuela, en Cumaná, se llama Antoxo. Antoyo, sí. Ajá. Bueno, nosotros compramos ese atún primero porque vimos que era venezolano y es lo más lógico darle apoyo. ¿Pero es que el ecuatoriano está más barato? Sí, pero bueno. Quisimos comprarlo por dar un apoyo, pues. Ajá. Ellos especifican que atún es menuzado. Uh-huh. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que resulta que no es atún, es sardina. Ah, caramba. Es sardina. Es decir, eso es estafa. Eso es estafa. Ajá, tendrá atún, pero muy poquito. Claro, es que pueden poner atún con sardinas, como también hay marcas, claro, que te dicen, por claro, ejemplo, está el Corsario, que de repente te dice atún desmenuzado mezclado con proteína de soya, y tú sabes lo que tú estás comprando. Exacto, pero no, que te engañen de esa forma. Claro. El domingo compré un algodón pequeñito, eso sí, pequeñito, porque no necesitaba tanto. Compré un algodón. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando lo estoy abriendo, abro y sale, y sale, y sale. Bueno, ya te voy a decir, como 50 centímetros de papel. ¡Ah, qué bonito! De papel. Y después era que te venía la miseria del algodón. Dos motitas de algodón, pues. Ajá, exactamente. Claro, como viene envuelto, tú no estás viendo. Uh-huh. Tú no estás viendo el producto, sino cuando ya lo abres. ¿Es culpa de la perfumería? No. Es culpa del fabricante, que se la están ingeniando. Para estafar, ¿no? Para estafar a uno. Uno. Y yo a veces comento aquí en la casa, discúlpame que me tiende un poquitico, pero es que me cuesta mucho llamar. Y nosotros comentamos, ellos tienen un equipo de psicólogos, de marketing, de estudios constantes del comportamiento de la población cuando hacen las compras, cuando ponen las alternativas. Entonces, bueno, tú no tienes jabón para bañarte, bueno, haz el artesano. No tienes jabón para lavar, hazlo. No tienes jabón para fregar, hazlo. Ustedes van a hacer su jabón, bueno, nosotros no le vamos a aumentar la materia prima. Uh-huh. ¿Okay? Le aumentamos la materia prima para que ustedes elaboren sus propios productos. Que yo no voy a seguir comprando carne a 700, 800, a 1000 bolívares, me voy al vegetal. Entonces te aumento la papa, la zanahoria y todo lo que tú requieres para ser vegetariano. Te aumento los granos, te aumento la soya, te aumento uh-huh. todo. Sí, bueno, y de hecho están desapareciendo los granos. En los últimos 15 días lo único que yo he visto en los supermercados sí. es caraota negra. Sí, pues bueno, ¿y dónde están las lentejas? ¿Dónde están las arvejas? ¿Dónde están los garbanzos? ¿No se ven? Desaparecida. Entonces ellos hacen un estudio constante del comportamiento. Si vas a, no tienes azúcar, bueno, te vas al papelón, pero es que resulta que el papelón que te están vendiendo bien caro, porque te lo están vendiendo bien caro, sí, señor. No es papelón. No es papelón, Ensa, porque cuando tú lo rayas, normalmente el papelón se te queda en las manos, se te derrite en las manos. No, este no. Este tú le das y le das y le das, extra que cuesta para rayarlo, no se te queda en las manos. Es azúcar, señores, no es papelón. Entonces, ¿cuál es la alternativa que uno tiene? Uno está tratando. Claro, Gromoto. Uno está tratando. Ahora, lo que yo le critico, y vamos a estar claros, le critico al gobierno, es porque cuando hacen comiso, no cierran, porque no le quitan la patente de comercio. Deberían. Es lo que, porque a ellos no les importa que le pongan multa, a ellos no les importa que se lo cierren por una semana, porque cuando vuelven a abrir, esa multa se la cobran al usuario, al consumidor. Y no les importa. Entonces, señores, quítele, porque uno ve que decomisan esto, que decomisan este otro, chévere, se lo dan al pueblo, lo venden aquí, lo venden allá. Pero ¿qué pasa con ese comerciante? ¿Qué pasa con ese comerciante? Nada, nosotros no vemos que toman represalia, porque es una represalia que hay que tomar. Quítele sí. la patente. El Estado está en su derecho de quitarle la patente comercial. Y usted no me trabaja más aquí hasta que usted no respete las leyes. Pienso yo. Eso es lo que yo pienso que debería hacer el gobierno. Ponerse las pilas de una vez por todas con esos comerciantes sin vergüenza. Sí, señor. Es así, Ensa, es así, porque uno se siente atrapado. Uno se siente atrapado buscando alternativas por aquí, buscando alternativas por allá, y ellos lo atrapan a uno. Ellos hacen el estudio, lo hacen, como te dije ahorita, ellos hacen el estudio de cuál es el comportamiento del consumidor. Y si tú te vas para este lado, te aumento esto. Si tú te vas para este lado, te aumento esto. Es así, lamentable, pero es así. Bueno, mi amor. Bueno, Coromoto, un beso grande. Hablando, pues. Seguro. Chévere, tenemos otra llamada. Buenos días. Buen día, ¿me escucha, Ensa? Sí, claro que te escucho. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, Ensa. Un saludo a todos. Mira, me voy a referir un comentario que hizo el periodista Diógenes Carrillo esta mañana, a un llamado de atención, ¿no?, al camarada Diosdado Cabello y a todo el PSV, que como él tiene un expediente por el imperio, un expediente forjado como... X, pues, poniéndolo como un narcotraficante, ese viaje que él hizo, no vaya a ser a Brasil, no vaya a ser que lo vayan a secuestrar, porque el imperialismo es maestro, está secuestrando a personas inocentes y como lo hicieron al general Carvajal, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y como lo hicieron a Ramírez, el mal llamado Chacal, Carlos Ramírez. Entonces, es un llamado de atención a todos los militantes del PSV, que le llamen la atención al compañero Diosdado, que mientras él, mientras penda sobre él ese infasto expediente, que no se exponga saliendo del país, porque él es un cuadro clave para nuestro país, pues. Y mira, en relación a esta cuestión de lo que decía la señora, uno a veces piensa que hay como una convivencia tácita, pues, entre el gobierno y los empresarios. Tendríamos que modificar las leyes, pues, en la Asamblea Nacional, para que todo aquel que venga que esté especulando, bueno, que como dice la señora, quitarle la patente, el extranjero que venga de afuera a especular con la comida también, quitarle la nacionalización. Eso es todo, Elsa, muchas gracias. Bueno, perfecto. Tenemos la participación de Raúl. Volviendo a lo que comentaba Coromoto, es verdad, ¿no? Que uno busca alternativas y resulta que esas alternativas te las están subiendo, ¿no? Tenemos el problema con la carne de res, que nos están ensartando, pero hasta el bulbo raquídeo, por el precio de la carne de res. Y bueno, buscamos otras alternativas. ¿Y qué ocurre? Que, bueno, nos están subiendo los vegetales. O están desapareciendo los granos. O sea, porque lo único, es de verdad, cuando hice mercado, ahorita, hace casi 15 días, me llamó la atención que estaba buscando lentejas, estaba buscando garbanzos, estaba buscando variedad de granos. Y me encontré que en todos los supermercados que visité, que fueron como 4, lo que había en todos había era caraota negra para tirar para arriba y frijol bayo. Y me dice, pero ¿y los demás? ¿Dónde está? Entonces ahí se ve una mala intención, una intención que tiene que ver con acaparamiento. Este precio exorbitante de las hortalizas, de los vegetales. Nos cuelgan en la cuenta de Twitter que en el Unicasa te están cobrando 400 y pico un kilo de papas. ¿Por qué? Y papa criolla, papa nacional. ¿Por qué? ¿No? Como también vemos que aumenta la demanda. Al aumentar la demanda, la oferta se acaba más rápido. Porque si antes una familia te compraba, por ejemplo, una familia de 4 personas te compraba un kilo de granos al mes, 2 kilos de granos al mes, como está consumiendo más granos, compra más. Entonces, si antes la carne de soya la compraba un pequeño grupo de vegetarianos, pues gente que ya la está buscando como sustituto de la carne de res, pues gente que nunca la había comprado la está empezando a comprar. Entonces también, por un lado hay algo inducido y por el otro lado tiene que ver con el aumento de la demanda y lo que es la ley del mercado, las leyes que rigen la economía. Cuando la demanda de un bien aumenta, supera a la oferta, los precios suben, ¿no? Entonces hay diferentes variables allí, pero no podemos descansar, cansarnos, no podemos desanimarnos, ¿no? Y he sentido eso también. Bueno, Coromoto trabaja haciendo almuerzos, ¿no? Que cocina riquísimo Coromoto, por cierto. Coromoto trabaja cocinando, entonces uno entiende también la angustia, porque es su herramienta de trabajo. Y lo obliga a ella también a subir precios, ¿no? Si nos ponemos a ver, es como una cadena. Pero no podemos desmayar. No podemos desmayar. Siempre hay alternativas. Siempre hay alternativas. Pero no nos dejemos agarrar por el pescuezo, señores. Porque ya está bueno que nos veamos en situación de víctimas ante el especulador y ante el comerciante. Porque si nosotros necesitamos sus productos, ellos necesitan nuestro dinero. Entonces vamos a ponernos en plan de iguales y dejar de vernos como las pobres víctimas. Que nosotros también en nuestras manos tenemos el poder. Tenemos 2 llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, Elsa García, buenos días. Luis Eloyo, usuaria, habla Fernando La Presta desde el Atillo. Amiga, amiga y amigo, voy a ponerme en el medio. Y vamos a referir un poquito de lo que yo trabajé dentro de la industria farmacéutica. Pero no con la industria farmacéutica, porque el departamento que voy a nombrar, no sé cómo se llama ahora. Antes había un ministerio que se llamaba Fomento, creo que ahora es Industria. Tenía un departamento llamado Covenin. Ajá, exacto. Normas venezolanas. Eso quiere decir que todo tipo de producto tú tenías que, ¿cómo se dice? Tenía que estar en la ley con lo que refiere a normas. Exacto, las normas Covenin. Exactamente. Control de calidad. Exacto. Eso que le acaba de pasar a la señora Coromoto, ¿verdad? Por eso digo, me voy a parar en el centro, en el medio. Es falta de un ministerio que lo supervise. Así es. Porque las normas tienen que cumplirse. Eso debe estar escrito en la lata, pues, en la etiqueta. Este producto es una mezcla de tal con tal. Eso debe de decirse. Eso es una estafa de esos productores. Por falta de control el control de calidad no funciona. Supervisión, vigilancia, coordinación, distribución. De eso se trata. Y entonces, en ese aspecto, lo del algodón, lo de la comida, lo de los granos, lo de la ropa, lo del zapato. Aquí mucha gente cree que te están vendiendo un cuero que es plástico. Y la Exacto. gente lo llama semicuero. Ajá. ¿Quién ha visto una semivaca? No hay semivaca. O es cuero o es plástico. Exacto. Entonces, ¿cómo te van a vender semicuero, hermano? O es cuero o es plástico. Exacto. Una de las dos. Eso es falta de control de calidad. Por eso pedimos a las autoridades que se aboquen al trabajo. Tú acabas de decir algo que es verdad. Hay varios ministros que son tacamajacas, pero hay varios ministros que no llegan ni a la jaca, mano. Uh-huh. Que son, están por el piso. ¿Por qué? Porque no es que se queden dentro allí, pero parece que salen de la oficina y se van a tomar un café. Porque no es ese el caso. El caso es estar en la calle supervisando, vigilando, haciendo el control que se debe hacer. Ok, el ministro no puede estar de negocio en negocio, pero para eso tiene un personal que él tiene que coordinarlo, que él tiene que supervisarlo. En eso está. En la ley, tácitamente dice, si usted la viola, a usted lo suspenden y te pegan una multa. La segunda vez te sacan del registro de proveedores. Eso es lo que dice Covenin, que dice el de ahora, no los, por eso te digo, no sé quién lo hace ahora. Entonces, hay cuestiones que nosotros, y me perdonan, hermano, no es que nos vistamos de rojo, no es que creemos que somos Chávez porque lo manifestamos. Eso que acabo de decir, hay que probarlo y hay que manifestarse en un sentido. Hay que sentirlo para uno estar en la calle y poder decirlo con orgullo. Tú estás violando la ley, así como suena. Porque no puede ser que la gente haga cuestiones que no tiene que ni decir ni qué hacer. Y simplemente nos ponemos en un sentido que yo hago esto, yo hago lo otro y dame mi gotica de petróleo. Por lo demás, hermano, esa gota de petróleo o nos la ganamos o se la llevan de todas. Por lo demás, mi reina, buenos días. Buenos días. Otro poquito. Un abrazo grande, Fernando. Tenemos otra llamada. Buenos días. Disculpa, Elsa, ¿me escucha? Sí. Disculpa que vuelva a llamar, pero mira, la señora habló del azúcar, el papelón, que lo ligan con azúcar. Bueno, lo están ligando hasta con aspartame. Y el azúcar blanca también, si tú ves eso con un microscopio, tiene unos granos que son irregulares, son prismáticos. Eso es aspartame, eso es nocivo para la salud. Debe ser para rendir el azúcar y llevarse la original y venderle esta estafa al pueblo, que es en contra de nuestra salud. Eso es todo, Elsa, gracias. Ok, un abrazo grande, Raúl. Son las 10:52 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, recordemos que hoy abre la Copa América en Chile y este país pues busca sostener su hegemonía ante Ecuador. Ese va a ser el partido inaugural. La selección chilena de fútbol, le mandamos un abrazo grande a nuestro querido Vladimir Juica, ¿no? Un chileno-venezolano, dará a la selección chilena de fútbol, dará este jueves el paso inicial en la campaña con la que busca ganar la Copa América por primera vez en su historia, cuando recibe a Ecuador por el grupo A, en un partido que también tiene gran importancia para el Tri, que hace más de una década que no gana por el torneo continental. Los cerca de 50.000 boletos disponibles para el encuentro en el Estadio Nacional de Santiago están agotados y la efervescencia de la hinchada de La Roja ya se siente en la capital, donde decenas de simpatizantes se reúnen cada día a las afueras del centro de entrenamiento para alentar al equipo. El encuentro comenzará a las 8:30 hora local, luego de la ceremonia inaugural de la competencia. Este primer partido ante Ecuador será muy importante para nosotros. Siempre los duelos con ellos son duros, dijo el martes el arquero Claudio Bravo, capitán chileno. El factor del público nos va a favorecer al estar en casa y tenemos que sacar ventaja. Bueno, señores, en lo personal, yo creo que todos aquí le vamos es a la Vinotinto y vamos a estar atentos al desenvolvimiento de nuestra selección. Arriba Vinotinto. Bueno, y espero que Richard Blanco no se equivoque esta vez de franela. Son las 10:53 minutos. Vamos a una pausa y vamos con el tema de el tema de la Copa América este año. Se llama Al Sur del Mundo y lo interpreta Noche de Brujas. llega la fiesta del fútbol, el sur del mundo con una sola pasión por el honor y la gloria, uniendo los corazones en una canción. Todos vienen a consagrarse, todos llegan para triunfar, cada uno junto a su equipo con la fuerza para jugar, con el corazón abierto, todos llegan a este lugar, es América que despierta, prepara tu grito que va a comenzar. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Ciudad de México, 1924, la nacionalización de los muros. El arte de Caballete invita al encierro. El mural, en cambio, se ofrece a la multitud que anda. El pueblo es analfabeto, sí, pero no ciego. Rivera,

5 minutos de la mañana, regresamos a la ventana con los Guaraguao, otra vez un tema que original de Alí Primera, un gran cronista de lo que fue la Cuarta República, y era ese, cómo la recluta, cómo perseguía a los muchachos, es lo que trata este tema, y cómo estaba la sociedad derrumbándose y volvían las elecciones y otra vez a votar por lo mismo, Acción Democrática y COPEI. Estamos ahora en un año de elecciones parlamentarias, y se está viviendo un proceso inédito con esto de las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela. Primero, que no solamente pueden votar en ellas los que son miembros o militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, son unas primarias abiertas a toda la ciudadanía. Y por otro lado, es la oportunidad que tenemos para renovar el equipo del Partido Socialista Unido de Venezuela, para renovar a nuestros políticos en la Asamblea, ¿no? Se le está dando oportunidad a gente menor de 30 años, estamos hablando que más que la mitad es menor de 30 años, se le está dando la oportunidad en forma equitativa a las mujeres, y es la oportunidad de oro que tenemos, porque vamos a estar claros, tanto dentro del chavismo como de la oposición, pues hay políticos que vienen de la Cuarta República arrastrando, ¿no? arrastrando ciertas prácticas o ciertas posturas cuartos republicanos, independientemente de lo comprometidos que pudieran estar con Hugo Chávez y con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Esta es la oportunidad de oro que tenemos los venezolanos y las venezolanas de dejarle, ¿verdad? Dejarle de una verdadera generación de relevo dentro de lo que es la política nacional. Tenemos en esta media hora, aunque no forma parte de ese porcentaje de menores de 30 años, pero es una persona que tampoco viene pues de esa casta política, político-partidista de todos estos años, tenemos con nosotros a Eloy Reverón. Él ha estado varias veces con nosotros aquí en La Ventana. Él es historiador de la Universidad Central de Venezuela, tiene dos posgrados, uno en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, bueno, tiene un posgrado en Seguridad y Defensa, también tiene un posgrado en el Instituto de Estudios Diplomáticos Pedro Gual, creó y maneja la cátedra, ¿cómo es?, Teoría de la Historia de la Revolución Bolivariana. Y Eloy Reverón es precandidato del Partido Socialista Unido de Venezuela por el Circuito 3, que es el que encierra la Candelaria, la Parroquia, el Recreo. ¿La Candelaria, el Recreo? ¿Cuál es otra? San Pedro, San Agustín, toda la zona de San Agustín, Parate Bueno, Simón Rodríguez, Arría, Pedro Camejo, El Cortijo, Mari Pérez, Los Caobos, Chapellín, Barrio Nuevo, La Florida, Alta Florida, Las Palmas, Simón Rodríguez, creo que ya lo mencioné, San Bernardino, uh-huh. Cotiza. Es un circuito complicado. Sí, bastante complejo. Bastante complejo, pero bueno, tenemos comunidades que tienen organización comunitaria, que tiene una tendencia de izquierda, como puede ser San Agustín, con la Godarria de La Florida, ¿no? La Florida de San Bernardino, o zona como La Candelaria, que tiene gente que más bien viene de los sectores populares, pero como vive en La Candelaria, ahora se creó oligarca, ¿no? Hay gente, lamentablemente eso ocurre, sí, eso señor. Ocurre, ¿no? Bueno, Eloy Reverón, ya estuvimos hablando, no vienes de lo que es la política partidista tradicional. Cuéntame cómo fue, o sea, primero, ¿cómo fue que llegaste a ser precandidato del Partido Socialista de Venezuela para el Circuito 3? Y para ti, ¿cuál es la importancia de este, o cuál ha sido la importancia o lo novedoso del proceso para la selección de los candidatos en esta oportunidad? La circunstancia es que nosotros mantenemos, primero que nada, un saludo. Sí, Eloy, no te di la bienvenida. Aunque tú me presentaste y saludaste a la gente por mí, pero de todas maneras siempre está un abrazote bien grandote para todas aquellas personas que nos escuchan. Entonces, el tema es que como historiador me invitan a varios foros para la recolección de las firmas, para hablar sobre el antiimperialismo, sobre lo que es el imperialismo para poder ser antiimperialista, sobre la cultura, la guerra cultural o la guerra económica que tiene un trasfondo cultural que parece que como no es tangible, parece que no se viera, pero es más duro que una cabilla. Sí, señor. Entonces, en ese trajinar de una plaza a la otra, del Liceo Andrés Bello al otro, un día estoy haciendo también mi recorrido hablando sobre la historia, de la teoría bolivariana de la historia, y tratando de despertar un poco, estimular, porque hay una conciencia despierta, pero hay que estimularla. Hay que darle insumos históricos a la gente para que la gente los trabaje y revierta esa conciencia en su alrededor. Entonces estoy en una de esas y entonces, bueno, y ahora vamos a darle el pase a un candidato. Y hay candidatos y ya empezó el proceso. Entonces, total que bueno, ahí en ese circuito empezaron a decir, pero bueno, y él hoy, mira, con estudios, con esto, me propusieron. Y en algunos lados me conocen y a veces me conocen más de lo que yo me imaginaba. Porque, ¿cuál es mi sorpresa? Porque quedó en el puesto número 6. Ah, está bien. Entre 12. Y yo no estoy haciendo... No, nunca has hecho... O sea, yo te conozco de hace años y tú no haces trabajo proselitista político. O sea, tú haces tu trabajo académico. Si estabas hablando ahora, porque tú hablabas de Ali Primera cuando yo estoy entrando al estudio. Y yo me acordé de otra canción y de otra cantautora que tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos... con lo que estábamos diciendo, que es la canción de Gloria Martín. Gloria Martín, sabía que era Gloria. Esa que dice, un candidato es un señor que hace siempre, que ofrece siempre lo mejor y está a punto de sufrir total amnesia. Cuando mañana, si es que gana, hará lo que le venga en gana, dejando atrás mil infelices. Y se olvida. Entonces, el tema es precisamente eso, y por eso, en cierta forma, yo asumo. Me dicen, señor, usted es el próximo candidato. Ellos hicieron la propuesta y yo acepté. ¿Se suena familiar ese? Ay, sí. Yo la firmé. Yo sí la firmé, de verdad. Pero no era precisamente eso, sino asumir la responsabilidad de la candidatura. Porque, de alguna manera, después de 62 años, creo que soy el mayor de todos. Estado viendo a los que, por lo menos en mi circuito, tengo hijos mayores que varios candidatos, ¿no? Tengo una nieta de 15 años, tengo una hija de 41 y tengo 62. Entonces, tengo bastante rueda. Yo sigo de gente viajero. Yo le di 50 vueltas a Venezuela trabajando con un maletín de cobrador y de vendedor. 50 vueltas a Venezuela en 7 años. Después llegué a estudiar y para estudiar tuve que ser taxista, tuve que ser fotógrafo, tuve que hacer montones de cosas. Hoy día uno puede estudiar hasta 2 posgrados en Revolución. Entonces, la gente no sabe la joya que nosotros hemos avanzado, lo que hemos avanzado en estos años, y yo no veo que por ninguna parte la gente pletórica y incluso los mismos candidatos pletóricos de todo ese triunfo. Bueno, ahora, que como dicen por ahí, que cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano, pierde valor. Entonces nos encontramos cosas extraordinarias y ahora que estamos viviendo una situación sumamente complicada con la guerra económica, que incluso gente que siempre ha apoyado la revolución y se pone la franela roja y tiene afiches de Chávez y llora al comandante Chávez, no cree que hay una guerra económica, cree que el modelo fracasó o que todo es un fracaso o se siente desamparado por el gobierno porque estamos viviendo una situación incómoda de contrabando, de bachaqueo, los artículos regulados, pues hay que ir a los supermercados el día que te corresponde, a veces el producto no está, o si está tienes que hacer unas horas de cola, o lo que es peor, yo pienso que ya lo que más está golpeando a los venezolanos es esta especulación galopante, donde el precio oficial de la carne de primera es de 220 bolívares y te la están vendiendo en 1000, donde tú dices, bueno, si no compro carne, compro granos y te desaparecen los granos, entonces lo único que se consiguen son caraotas negras. Y ahí vemos pues una situación de guerra económica bastante, ¿no? Bastante fuerte. Entonces, ¿cómo hacer, no? Ya que estamos hablando que tenemos, se siguen entregando viviendas, se van a inaugurar pronto 100 escuelas, tenemos la matrícula universitaria más grande de América Latina y una de las más grandes de América Latina y del mundo, pero eso como ya es cotidiano, pues la gente se queda gravitando alrededor del paquete de papel toalé o gravitando alrededor de su molestia legítima porque un pijama, bueno, sin ir más lejos, una pantaleta, un boxer te cuesta 2.000 bolívares. Y ayer nomás tenemos, hace semana, uh-huh. Un reconocimiento de la FAO. Exacto, pero no lo ven. ¿Dónde están las trompetas? No lo ven, o sea, porque cada quien se ha metido en esa cotidianidad. ¿Qué le puedes decir a estas personas que están dentro de la cotidianidad? Y ya que tienes un posgrado en seguridad y defensa, ¿cómo pudiéramos manejarnos desde la asamblea para tratar el tema tanto de la guerra económica como del contrabando y todo lo que tiene que ver este movimiento de frontera que no solamente es contrabando y fuga de capitales, sino también penetración paramilitar? Sí, complicado, ¿no? Yo pienso que el talón de Aquiles uh-huh. está en la cultura. No hemos fortalecido la cultura revolucionaria. Uh-huh. ¿De dónde parte la cultura revolucionaria? Nosotros, todos los pueblos, lo hizo Mahatma Gandhi, buscar sus raíces. Cuando Mahatma Gandhi encontró las raíces, logró sacar a los imperialistas uh-huh. ingleses de su pueblo. Después lo hizo el Ayatollah Khomeini uh-huh. y después lo hizo Hugo Chávez Frías. ¿Cuáles eran nuestras tres raíces? Todos satanizados menos Gandhi. No, Gandhi bueno, que Gandhi me imagino que fue satanizado en su época, como también lo fue Mandela, que lo habían sacado de la lista de terroristas como 3 años antes de morir. Eso es correcto. Ahora, ¿por dónde venía? Uh-huh. Venía por uh-huh. por la idea de que Chávez va a las tres uh-huh. raíces. Entonces, exacto. Esas tres raíces, vamos a ver simplemente Bolívar. ¿Qué nos dijo? ¿Qué nos dejó? ¿Cuál fue el último mensaje que nos dejó Bolívar? Y no nos hemos molestado por reflexionarlo, por cumplirlo y por pensarlo. Simón Rodríguez decía, una idea, no importa que tú leas una enciclopedia, lo importante es que leas siquiera una página. Que duras 10 minutos leyendo esa página, pero que la leas, la pienses durante todo el día. Entonces, la unión que proclamó Bolívar, dijo, yo bajo tranquilo al sepulcro si se consolida la unión. Uh-huh. Nosotros, la solución esta es la de la unión de todos los venezolanos. Y el tema es entender que desde que llegó la primera nao, las tres naves piratas que desembarcaron en la isla de Quisqueya y llegaron ya con una imposición cultural, cambiándole el nombre a Quisqueya por la española uh-huh. y después llamarla Santo Domingo, después la dividen en Santo Domingo, Dominique, Haití, etcétera, etcétera, divisiones y más divisiones. Y el pueblo, mientras más debilitado, más desunido, más debilitado. Entonces tenemos que hay una... ¿qué es lo que dice la teoría bolivariana de la historia? No sé si no se asusten con palabras académicas cuando uno dice teoría. A mí me dicen, no, ¿qué es teoría? No, muy sencillo, Chávez lo decía, y decía, hay que construir una teoría bolivariana, hay que construir una teoría revolucionaria y ser creativo y estar todo el tiempo pensando en eso. A lo que él se refería es que una teoría es la explicación de la praxis que estamos llevando a diario. Es la reflexión sobre el asunto que estamos viviendo. Entonces, esa vivencia, esa historia que viene en un devenir histórico, si nosotros la percibimos desde la realidad histórica, podemos montarnos en ese carro de la historia y conducirlo hacia un proceso revolucionario. Si nosotros estamos pensando en héroes, en pamplinas, en cosas que no tienen que ver con la realidad histórica, con la gloria, con todas esas, vamos a decir, los himnos y los eslogans y los lemas, todas esas cosas, no estamos haciendo la reflexión que se requiere. Entonces, ¿en qué consiste ese secreto de Simón Bolívar de la Unión? Y vamos a verlo, vamos a reflexionarlo en este momento, pues, como una propuesta. Si yo pienso, yo hablo, yo actúo conforme, hay una integración en esa unidad de pensamiento, palabra y obra. ¿Cómo se proyectó eso en Simón Bolívar? Una fuerza espiritual interna que le permitió en aquel desastre de explosión social que la historia de oligarca ha encubierto, que ha pretendido pensar que no, que fue desde el principio que todo el mundo estaba pensando en la independencia. No, para nada. Eso no fue así. Eso fue una explosión social terrible. Y en medio de aquel desastre, y después de reflexionar 7 meses en Jamaica, cumpliéndose en estos días, por cierto, el aniversario de la Carta de Jamaica. De esa célebre carta y de, sobre todo, de toda esa reflexión que hace Simón Bolívar durante los únicos 7 meses después de 1810, que él está más de 7 meses en un mismo sitio. Uh-huh. Eso es una cosa interesante, ¿no? Y ese pensamiento se logra unificar con su obra, y él logra unificar su obra con su pensamiento y con su palabra. Cuando lleva la palabra a los ejércitos dispersos, cada uno quería ser jefe, entonces cada uno por su lado era el líder. Terminó el sacrificio de Piar, eso es otro tema como para otro programa aparte, pero lo interesante de todo esto es que luego se logró una unidad de los ejércitos, una unidad del mando, y ahí se empieza a consolidar la fortaleza de una estrategia para la seguridad y la defensa de esa revolución que comienza realmente a tomar cuerpo en Angostura, en la constituyente, y es lo que Chávez percibe de Bolívar, y es lo que Chávez repite. Promueve, claro. Y, sí, promueve. Y no solamente eso, sino que como es un proceso histórico inconcluso, directamente relacionado con los 5 grandes objetivos históricos. Que un poco se piensa en esos 5 objetivos históricos y por qué son históricos. Eso también es otro programa aparte, sí, que podríamos dedicarlo a hablar, bueno, de eso. Pero lo que nos interesa dejar bien claro es que si todas esas personas que no están de acuerdo o que no han estado de acuerdo con este proceso, no les haya sido suficiente ver toda la actitud de Obama, de los Estados Unidos, de los neocolonialistas, de toda esta gente, para entender que esta historia, desde ese mismo momento que llegan los colonos a llevarse el oro, a llevarse la plata, a llevarse las perlas, a esclavizar de manera más vil que el mismo esclavismo africano. Porque al principio, y de eso tampoco se habla la historia, hubo lo que se llama la explotación de la mano de obra desechable. De eso no nos habla la historia. Y eso era agarrar a los seres humanos, meterlos a los indígenas, a los naturales, como lo quiera llamar, indios con I mayúscula, como lo llamaba Simón Rodríguez, meterlos en el fondo de un socavón a sacar oro y plata, o meterlos en el fondo a sacar perlas hasta que se murieran. Mano de obra desechable. La agarraban del campo y no les costaba ni medio. A los esclavos los compraban, les costaba dinero, les cogían cría y además eso los alimentaban bien. ¿Para qué? Para que rindieran en el trabajo. Y cuando los esclavos salieron, salían más esclavos, más económicos, alquilarlos que comprarlos, entonces los empezaron a alquilar. Y seguimos, como decía Liz Primera, con la misma esclavitud, pero no vemos el látigo ni vemos las cadenas, porque son cadenas culturales. Y ahí es donde estamos, ahí es donde volvemos al inicio de esto. Entonces, los venezolanos tenemos que darnos cuenta que más allá de la clase social a la que pertenezcamos, más allá de todo esto, nosotros somos nacidos, crecidos en esta tierra de gracia. Y si nosotros no nos unimos, nos las van a arrebatar. Y ese es nuestro tendón de Aquiles. ¿Cuál es la solución propuesta por Simón Bolívar en el momento, en el primer momento, y resacada, rediseñada, ampliada, reconocida por Lula, ¿cómo es que se llama? El presidente argentino en su momento. Kirchner, después sale Evo Morales y después otro. Correa y Cristina, y vuelve el sandinismo a Nicaragua, todo un movimiento. Entonces, pensemos en Fidel, en Raúl también, ¿no? Entonces volvemos a estar unidos como en los tiempos de la independencia política. Pero señores, la colonialidad del poder está instaurada desde hace 500 años y no terminamos de sacarla. ¿Cómo hacerlo? Bueno, nosotros hemos hecho un estudio de la historia, rediseñando esta teoría, rediseñando esta explicación, ver cómo fueron atados los nudos del dominio colonial para poderlos desatar. Y nosotros vemos, por ejemplo, por darte un ejemplo para hacer gráfico, porque tenemos poco tiempo para explicar estas cosas en la radio. Pero fíjense ustedes que los españoles hicieron un sistema de una organización: Hacienda, Esclavitud, iglesia, poder legislativo, poder, real hacienda, real audiencia, o sea, todo lo que es estructura económica, militar, educativa y ideológica en la iglesia, conformada en un pequeño espacio, la hacienda. Pero los espacios como el llano no lograron ser conquistados. ¿Por qué? Porque en el llano se iban los cimarrones, los que escapaban del sistema colonial, la economía informal de aquel entonces, los que tenían contacto con el nuevo modelo de producción que venía de las islas, que eran las puntas de lanza del capitalismo. Ese comercio de contrabando que se va dando por el llano va generando una nueva forma de pensar, de ser más libre. Y gente que no se iba a aguantar las ordenanzas de los llanos de la Primera República. Pensaban poner lo que no pudo ni siquiera en la época de Rómulo Gallego, ponerle cerca a al llano. O sea, era una idea mantuana, una idea, o sea, un grupo de gente que se monta a defender los derechos de Fernando VII y que termina en un proceso revolucionario porque la gente es la que manda, el pueblo es el que manda. Entonces, en esa unión del pueblo, en esa estructura que nosotros tenemos legislación que nos da para las comunas, nos da una libertad de prensa, de expresión que no se ha tenido nunca. O sea, ¿cuándo en Venezuela se pudo decir las cosas que se han dicho? Yo acabo de pasar en la esquina un tipo levantándole la voz y haciéndole gestos a un policía. Ah, no, esta mañana el chofer de la camionetica en la que venía le mentó la madre a un policía. Le dijo el de tu. Así mismo. Y yo decía que se lo hicieran un policía metropolitana de hace... De los del Edesma, mi amor. Calabozo y bien amorateado. Si mínimo. El 26 de noviembre, el día antes que se levantara el general Visconti con sus aviones, al día anterior habían aporreado unos ancianos ahí en la Santa Capilla. Exactamente. Fíjate, estamos conversando con Eloy Reverón. Eloy Reverón es historiador, tiene posgrado del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, está formado en Seguridad y Defensa, también tiene posgrado en el Instituto Pedro Gual, ¿no? Y una de las cosas que tú planteas, Eloy, es hacer la política con una visión estratégica de la historia. ¿A qué te refieres cuando hablas de eso? Extraordinaria pregunta. Muy apropiado, porque una visión estratégica es ver el tiempo histórico y espacial como uno solo. Fíjate, se divide socialmente el trabajo para acumular. Se divide epistemológicamente el conocimiento para controlar. Y se divide temporal y espacialmente la historia para evitar que la historia sirva para lo que fue concebida la historia a partir de Carlos Marx hacia adelante. Desde Heráclito y Heródoto hasta Hegel, la historia y la filosofía servían para interpretar al mundo. A partir de Carlos Marx comienza una nueva visión, que es la de transformarlo. La praxis histórica, que por predicarla en la iglesia a Ignacio Ellacuría y a sus tres asistentes de la cátedra de filosofía de fueron asesinados en El Salvador. Sí, confesor, uno de ellos era Ignacio Ellacuría, era confesor de Beato Romero. Arulfo, ¿no? Siempre. Entonces, esa realidad histórica de la que hablaba Ignacio Ellacuría, o San Ignacio Ellacuría, que no esperaba que lo reconozca el Vaticano, ya él es un mártir de la teología de la liberación que tanto promovía el presidente Chávez. Y él decía que la historia es una continuación de la creación divina en la conciencia del hombre. O sea, el ser humano se asume en la creación de Dios como continuador de esa obra. Esa obra significa que llevarle a sus hijos la mayor suma de felicidad posible. Dicho en lenguaje cotidiano de los liberales del siglo XIX, en el lenguaje de Simón Bolívar. Pero esa mayor suma de felicidad posible es algo que viene de la India y que los griegos la transforman, la llevan al mundo occidental, cómo la armonía del individuo, del ser humano, con, vamos a decir, el ethos, su espíritu, con el macrocosmo. En el Padre Nuestro lo dice clarito, así en la tierra como en el cielo. Uh-huh. Estamos conversando con Eloy Reverón, él es historiador, es precandidato del Partido Socialista Unido de Venezuela por el Circuito 3, y estamos hablando sobre lo que es la visión estratégica de la historia para aplicarla en la política, para aplicarlo en lo que es la construcción de la patria. Nos toca hacer una pausa, Luiller, nos vamos directo a la pausa y después regresamos con más de La Ventana. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Desarrollo Nacional. Presidente Maduro aprobó recursos para impulsar la protección social. A través del 2406, PSUV activa mensajería de texto para consultar centros de votación en elecciones primarias. Rechazo unánime. Países de la CELAC y de la Unión Europea rechazaron decreto del Imperio Norteamericano contra Venezuela. Galardón Alba Ciudad recibe premio de periodismo Aníbal Nasoa. Inauguración Terraza del Foro. Abrirán espacios para el encuentro cultural. Variedad. Fin de semana cultural ofrece PDVSA La Estancia. Recital Simón Bolívar Big Band Jazz ofrecerá repertorio de música latinoamericana este domingo. Patrimonio. 40 casas en La Vela y 60 en Coro serán restauradas. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Liz de Ramos. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Este te consejo comunal y actualizar tu vocería ahora es pan comido, sin importar dónde estés, desde tu casa, en el barrio, en la plaza o en la casa comunal. Ahora puedes autorregistrarte en línea ingresando desde cualquier dispositivo electrónico a la página www.mpcomunas.gov.be y llenar los campos requeridos. Nosotros ya estamos registrados. ¡Actívate y participa! Gobierno Bolivariano. Participa en la primera Bienal del Sur Pueblos en Resistencia. Tienes hasta el 14 de junio para consignar tu proyecto de pintura, escultura, instalaciones, intervenciones urbanas, videoarte y fotografía. Para mayor información, consulta las bases en www.iartes.gov.be. El arte se encuentra en Venezuela. Gobierno Bolivariano. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Sonora, quiero llamar la atención de aquellos que sin razón viven en el pesimismo. Sin unión ni patriotismo no avanzará la nación. Rescatemos el civismo, busquemos la solución. Hoy mi patria Venezuela se entristece, ve su gente con la división presente que existe en nuestro país. La patria nos pertenece a toditos por igual. Dios líbranos de este mal y bendice el porvenir. historia nos lleva a la reflexión. Madre joven que sufrió castigo devastadores, aquellos conquistadores se llevaron al abismo, pero un pueblo sin colores se salvó con su heroísmo. Venezuela es el maltrato, el caña clara y tambor, el espacua es el fernando, es el alba y el bordón, es la niebla merideña y es la copla guariqueña, es el merengue sabroso de la ciudad caraqueña. Once 36 minutos de la mañana, regresamos a la ventana, escuchamos a Carmen Julia Rondón, patria tuya y mía. Y de verdad que tenemos una conversación bien sabrosa con Eloy Reverón, quien es historiador. Él es historiador, tiene un posgrado en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional. Tenemos mucho de qué hablar sobre eso. Aparte que está el tema de Guyana, el tema de... Es que hay tanto de qué hablar. Otro programa aparte. Por supuesto. También tiene posgrado precisamente en el Instituto de Estudios Diplomáticos Pedro Gual, ¿no? Y estábamos también, es profesor de la Cátedra Bolivariana de la UNEFA, realiza los talleres de la teoría de la Revolución Bolivariana, teoría de la historia de la Revolución Bolivariana. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Esto nos ha llegado desde el inicio del programa, ¿no? Javier Oliveros nos pregunta por una entrevista que le hicieron a Jordania Naporrea. Y bueno, da su opinión sobre lo que él capta de Jordani. Pero la verdad es que yo no puedo opinar, Javier, porque no le he leído. Dice José Gregorio Tropa, un kilo de papa nacional, 438,50 en Unicasa de Capuchinos. Y nos cuelga la foto, efectivamente. Dice José Ramón Amáis, hay funcionarios que al llegar a un nivel de vida óptimo se sienten burgueses y apuestan a tumbar la revolución. Dice Marina Rojas, qué bríos, no la compren, hablando de las papas, no la compren, dejen que se les pudran y tengan que echarlas a la basura. También dice José G. Tropa, no se compra papa por ahora y listo. Dice Kilby Díaz, también en la calle lo más barato, también se pueden comprar en la calle, lo más barato los camiones que se ponen los jueves, la vende las papas en 160. Dice Marina Rojas, debemos comenzar a hacer boicot a los chupasangres del pueblo. Y dice también José Gregorio, buscar otras alternativas ante tanta vaina que le están echando a la patria, ¿no? Esto tiene que ver con la guerra económica. De hecho, muy cerca de nosotros tenemos un grupo de personas que están experimentando agricultura urbana. Uh-huh. El sábado en la Experimental Venezuela, a las 9 de la mañana, se va a reunir un grupo de... sobre agricultura urbana. Esa es una alternativa, que la gente se una para hacer cosas concretas para combatir el tema. Habíamos hablado, nos habíamos dejado el asunto atrás, no sé si querías decir algo más. Sí, no. Habíamos perfecto. Dejado un punto, eran dos puntos que venía hilando. Sí, de sobre que, la visión estratégica de la historia para gobernar. Exactamente, de todos modos, mira, le decimos a los usuarios y las usuarias que si quieren participar, meterse en esta conversación tan sabrosa, lo pueden hacer a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, del grupo de Facebook, o si tienen alguna observación sobre el tema que estamos conversando, pueden también llamarnos a nuestros números telefónicos. Chávez y Simón Bolívar tenían una visión estratégica de la historia. ¿En qué consiste? Ellos están viendo el tiempo como el tiempo histórico, como algo que está viniendo, como algo que no ha concluido. O sea, el proceso de conquista es algo que no ha concluido porque hay países que están pendientes, están acechando nuestros recursos minerales. y están matando, incluso asesinando a los originales, a la indianidad que está en los garimpeiros, pues para dar un ejemplo. Ha terminado la conquista cuando cosas como esas todavía suceden. Entonces, el tema con relación a lo que veníamos hablando es que precisamente ni ese proceso de conquista, ni de intentar conquistar al país, ni de intentar doblegarlo, ha terminado. Es una defensa continua. Y esa agresión comienza por la cultura. O sea, no es fortuito que hace 50 años haya iniciado todo un plan de televisoras y armado constantemente con una serie de series de televisión, mensajes, telenovelas. O sea, es todo un aparataje con el cual se ganó la Guerra Fría. Estados Unidos le ganó la Guerra Fría con la industria de Hollywood. Con la industria de Hollywood y con todo el aparataje cultural que viene en torno. Porque si viene en la película te dan un mensaje, pero en la radio te dan el mismo y te lo refuerzan en la escuela y te lo refuerzan en la sociedad, te lo refuerzan en las fiestas, te lo refuerzan en el mundo, incluso hasta en la literatura. Sí, bueno, es que daba límite. Me acuerdo que en aquella época un comentario que hacía, que era el comentario de mi padre y de los izquierdistas cuando cae el bloque soviético, es: estos dejaron perder la revolución por un McDonald's. Porque era, ay, los rusos, mira, ya, McDonald's en la Unión Soviética. Y todos los soviéticos vueltos locos salieron corriendo a comer su hamburguesa a McDonald's, y cuando se dieron cuenta, a un gran país, lo terminaron desmembrando, lo terminaron sembrando en guerra, les empezaron a meter paquetes neoliberales. Y bueno, Rusia reaccionó y está volviendo otra vez a ser lo que era, ¿no? Y sin embargo, mira, ahí está Ucrania. Ya, patético. Entonces, fíjate que hablábamos, seguimos en la Unión, que hay algo más cristiano que la Unión. Si la gente ingresa al cristianismo por un bautismo, pero después es la comunión, ¿no? Que es lo que también José Garcés habla, que yo le estaba hablando estos días, lo que es el poder del nosotros. ¿Por qué logramos traer a Chávez de vuelta cuando le dieron el golpe de Estado? Porque estábamos unidos, por el nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo vencimos el sabotaje petrolero, que hubo gente que tuvo que romper? Porque ahora nos quejamos. Pero cuando el sabotaje petrolero, hubo gente que tuvo que agarrar una hacha, agarrar un martillo, destrozar sus muebles y prender fuego. Y era para hacer un sancocho comunitario, porque se estableció el nosotros. No era, ay, no, me faltan las papas, tengo hambre. No es el, tenemos que superar esto. Quizás con la ausencia de la figura del comandante Chávez y toda esta guerra psicológica implícita en la guerra económica, es lo que yo percibo el hoy, la gente ha perdido la esperanza. Nos hemos metido cada quien en la individualidad. Los estamos desconectando con nuestro hermano, con nuestro ciudadano, y el hecho de irnos aislando, el desconectarnos con el otro, hace que eso, que perdamos la esperanza. Eso es lo que estamos hablando precisamente. La unión es la comunicación. Tenemos todos los medios tecnológicos que nos apoyan a bajos costos. En cualquier plaza hay un espacio donde, ¿cómo es que le llaman? Wi-Fi. Sí, sí. Y puedes conectarte con el mundo entero y hacer esa, unirte pues a la opinión pública internacional y estar grabado en eso. Pero entonces yo decía eso, que hay que esos espacios donde se había formado ese sistema colonial estricto, nosotros también tenemos la forma de romper los espacios de este sistema neocolonial estricto. Y entonces es con la promoción de una cultura revolucionaria. Pero ¿cuál es esa cultura revolucionaria a la que se refería el presidente Chávez? No es la que está en los libros. La teoría no está en los libros. Los libros toman la teoría de lo que la gente hace. Tú hacías una presentación mía y hablabas de mis cursos y de mis posgrados y allá. Pero tú sabes dónde más, cuál es el sitio donde yo realmente he aprendido algo de historia, de amor, de solidaridad, de amistad, con la gente que me he encontrado en los talleres, los talleristas. Y con ellos, yo lo que podía haber aprendido en la universidad, jamás lo hubiera aprendido si no fuera por ellos. Porque la gente tiene una sabiduría nata y el sistema se encarga de ¿cómo se dice eso? De encubrirlo, de intimidar a la gente para que la gente no piense, para que la gente no hable. cuando entramos en esos, en estos procesos de intercambios de imágenes, de explicar la realidad a través de los mapas, a través de los movimientos de la gente, de la realidad concreta vivida tanto en la economía como en el padecer del pueblo. Es la identidad histórica. O sea, la ética es un producto de la identidad de la gente, de la comunidad, o sea, o la identidad del individuo con su comunidad histórica. Entonces, eso, llegamos al barrio de Tapipa, por decir un nombre que se me ocurra. Ese barrio de Tapipa tiene una historia. ¿Quién fue el primero que llegó allí? O Macondo, si quieres uno más literario. Macondo, yo siento una identidad histórica con Macondo, porque yo sentí cuando García Márquez poco a poco iba relatando cómo aquel hilo de casa se iba convirtiendo en una ciudad y llegó la bananera. Y todo eso, una serie de imágenes poéticas que evocaban la realidad de toda la América Latina, la realidad de mi pueblo. En el pueblo de mi abuela allá en Santiago de Trujillo hubo una mujer que se fue al cielo en cuerpo y alma, como Remedios la Bella. Exacto. Y eso sucede a diario en Caracas y la gente no se da cuenta. Lo que pasa es que esos son lenguajes poéticos, es una manera de decir cosas que suceden en la cotidianidad. Pero, ¿cómo hacemos? Decimos lo mismo que venimos haciendo. Yo quisiera que esto se pudiera multiplicar y en ese particular, por multiplicar los talleres, la discusión, los espacios para que la gente se reúna y se una a discutir, no a pelear, a argumentar las cosas y a razonarlas. Y eso se aprende con el pueblo. Yo lo he aprendido con la gente. En la universidad hay unas discusiones, son académicas y son pomposas, pero la gente habla y dice y tiene una inteligencia sensitiva, una inteligencia, eso tiene un nombre técnico en filosofía, que se me va el filósofo Subir y lo dice, sentiente, inteligencia sentiente, lo llama Subir. Y esa es la manera de promocionar la unión entre todos los venezolanos y venezolanas. La posibilidad, yo estoy seguro que todas las personas que están en el bachaqueo, que están haciendo cosas que le dan espacio a los extranjeros para que se adueñen de nuestro país y no se dan cuenta, en el momento que van haciendo una identidad con su historia y van viendo cómo ha sido ese proceso de apropiación de nuestras conciencias, entonces ahí va a haber una nueva era, que es lo que estaba anunciando el presidente Chávez desde que llegó. La llegada de una nueva era de entendimiento, de paz, de armonía, de un mundo multipolar y de una gente que empiecen a tomar conciencia de esa, la salvación del planeta. Y que la salvación del planeta, del quinto objetivo histórico del Plan de la Patria, tiene que comenzar con salvar nuestras propias vidas. Así en la tierra como en el cielo, así en nuestro cuerpo como en el universo. Lo que hablábamos en el primer espacio, de que era una enseñanza de la India que había llegado a los griegos a través de la linterna de Diógenes, y que en las lecturas neoclásicas de Simón Rodríguez y de Simón Bolívar, ellos lo conocían como la eudaidomía, que es esa armonía del individuo con su comunidad histórica, con su tradición, con la continuidad de esa creación de la que hablaba Ignacio Ellacuría, y que por eso lo mataron allá en El Salvador en los años 80. Entonces, pero la esperanza, sí, la esperanza está dentro de nosotros, lo que tenemos que hacer es verla. Está en tu corazón, porque tú sabes dónde está el corazón y sabes a qué corazón me estoy refiriendo, ¿verdad? Entonces ese corazón vive y palpita en todos los venezolanos. Exactamente, bueno, precisamente. Y ese fue el corazón de la esperanza. Claro, ¿no? Y es que es impresionante. Hoy hace la última vez que lo vi. Un día como hoy, el comandante Chávez llevó hace 3 años el Plan de la Patria, que era su programa de gobierno, al Consejo Nacional Electoral. Antes de venir para acá, para la radio, vi las imágenes que la pasaron en el desayuno de Venezolana de Televisión, y recuerdo Estuve en el Calvario, el comandante Chávez me pasó cerca, no era la primera vez que me pasaba cerca en una marcha y sentí algo que tenía tiempo que no lo sentía frente a él. Yo estaba se me arrugó el corazón y se me salieron las lágrimas y me puse a llorar. A veces yo digo, bueno, no sé si es que en el fondo ya uno sospechaba que no, que se nos podía ir, ¿no? Pero lo que llamó la atención es que fue ver las imágenes y cuando regresan al estudio, estaba Jordán Rodríguez muy emocionado, realmente se le cortaba la voz, porque también, o sea, es algo que todavía, ¿no? Uno lo recuerda, uno lo ve y a uno le llega hasta el alma, ¿no? Ese amor, esa energía tan mágica que se sintió ese día. Esta mañana lo comentábamos, yo estaba también en el Calvario, con Roque Zambrano y con Angelita, pero no, ahí donde estaban las patrullas, que estábamos prácticamente al pie de del carro. Sí, y sí. Todos los que estábamos allí sentimos al mismo tiempo que nos estaban mirando a los ojos. Fue algo maravilloso. Y él fue, está ahí. O sea, y él está ahí. O sea, él se consumió. O sea, Chávez se consumió por nosotros. O sea, pero si algo tenía Chávez es que Chávez cumplía lo que prometía. Él dijo, voy a traer una constituyente, la constituyente. Cumplía. Y cuando él dijo, me consumiré por el pueblo, lo cumplió. Unión de pensamiento, sí. Palabra y obra. Y tenemos que asumir, porque muchos, ay, el comandante, yo soy Chávez, pero no nos comportamos como él. Entonces es asumir, ¿no? Asumir que has dicho algo realmente cierto, Eloy, algo realmente cierto, algo realmente mágico. El corazón de Chávez palpita en el corazón de cada uno de nosotros. Y tenemos que verlo, no vamos a dejar que la propaganda no los tape, no los encubra. Qué bien. Bueno, ya son las 11:51 minutos. Conversamos, ¿no? Muy buena conversación con Eloy Reverón. Eloy Reverón, bueno, él es historiador, también he escrito varios libros. Uno que les recomiendo muy, muy interesante es el de La sombra de Bolívar, ¿no? Que estudia El fantasma de Bolívar, que estudia la figura de Bolívar bajo la óptica de lo que es la masonería. Pero bueno, es historiador, tiene estudios de posgrado en el Instituto de Altos Estudios para la Defensa Nacional, en Seguridad y Defensa, también posgrado en el Instituto de Estudios Diplomáticos Pedro Gual. Habla de una visión estratégica de la historia para ir desarrollando, ¿no? Para superar todos estos escollos que tiene, que se le han ido presentando a la Revolución Bolivariana. Y es una de las opciones, ¿no? Por eso cuando estamos hablando de lo importante y lo interesante de este proceso, de estas elecciones parlamentarias, es que es la oportunidad. Es la oportunidad también que para aquellas personas que estén dentro del PSUV, que estén como que cansadas, ¿no? De las mismas caras o de personajes que vienen de la política de la Cuarta República, ¿no? Vienen de la política de la Cuarta República y deseen una renovación. Esta es una oportunidad. Estas elecciones primarias son una oportunidad. Las elecciones parlamentarias son una oportunidad de renovación. Y vale la pena participar. Tenemos a uno de los precandidatos, Eloy Reverón, quien es precandidato por el Circuito 3, que encierra las parroquias La Candelaria, El Recreo, San Bernardino, San Pedro, San Agustín, la Florida forma parte del Recreo, San Antonio, la Avenida Victoria. Exacto, bueno, sí, pues San Pedro, este estamos hablando de San Pedro. A veces la gente no ubica muy bien. Okay. Hay una cosa que yo quería decir. Sí, que estamos cerrando el programa, pero bueno, rapidito, a ver. Para cerrar, es que bueno, para esas elecciones primarias, cada quien tiene su corazoncito. Yo no les voy a. Claro. Yo no les voy a decir que cambien su opinión. Pero también sepan, aquellos que están en la parte del descontento, que esos personajes así tan desconocidos o que somos también la alternativa para dar opinión, aunque no lleguemos, porque no estamos, digamos, metidos en el día a día político del partido y en la dinámica de lo que significa la maquinaria del partido. Pero somos esa alternativa, son muchas de las cosas las que se reflejan a través de un voto de esta naturaleza. Bueno, muchísimas gracias, Eloy Reverón. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos la mañana de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. 11:54 minutos, llegó el momento de despedirnos. Y de verdad les agradecemos su compañía, su sintonía, su participación y sobre todo su cariño. Luigi Arroyo en los controles y esta servidora Enza García. Les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Y bueno, hoy arranca la Copa América y apoyando a nuestra Vinotinto, que ya está afinando sus últimas estrategias en Rancagua. El cuadro patrio se hospeda y trabaja en el centro de entrenamiento del Club O'Higgins. Así que bueno, hoy tendrán entrenamiento y el mañana atenderán a la prensa, probablemente entrenen. El sábado será el reconocimiento al estadio del Teniente Rancagua y el domingo la Vinotinto se enfrentará contra Colombia. Y aquí en Venezuela nos despedimos con Reque, con Wally y este tema dedicado a nuestra Vinotinto, Venezuela, grita gol. Hasta mañana. Las calles que se llenan de ruido, la gente está saliendo a gritar. Se siente la sangre vino tinto y camina, camina, camina sin mirar hacia atrás. Soñar con ir más allá, al llegar de un salto gigante hasta la eternidad. Sentir pasión por nuestro color, ya va a comenzar nuestra fiesta. Venezuela grita gol, jugó. Estamos unidos, toda Venezuela grita gol, jugó. Estamos unidos, toda Venezuela grita gol, jugó, jugó, jugó, jugó, jugó, jugó. Toda Venezuela grita gol, jugó, jugó. Ya se siente el fútbol, el amor, el calor por el tricolor, esa emoción, esa sensación de unión, esa visión de querer ser campeón, una nación que late desde un solo corazón, un país entero que se vive la pasión, ya te estoy escuchando por todos los recintos, que por nuestra sangre corre vino tinto. Soñar con ir más allá, al llegar de un salto gigante hasta la eternidad, sentir pasión por nuestro color, ya va a comenzar nuestra fiesta. Venezuela grita gol, tu gol. Estamos unidos, toda Venezuela grita gol, tu gol. Estamos unidos, toda Venezuela grita gol, tu gol. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.